Emiliano Zuleta, que para los carnavales me espere, que quiere tocar conmigo la tecla, y así como yo le digo, él no puede, que quiere tocar conmigo, y así como yo le digo, él no puede. Emiliano es tra inocente, compadre, que ya moralito vino a su tierra. Ya tengo una carta escrita en el valle, pa' mandársele Emiliano a la sierra. Enrique Aparador, Ninja Carrillo y Leonardo y Vega, y hermanos. En mi gusto no hay quien mande, conmigo nadie se meta. Rutina tiene Morales para Emiliano Zuleta. Doctores Raúl García, Germán Pérez y Tony de Castro, imbatibles. Si Emilianito supiera, compadre, la rutina de Lorenzo Miguel, no saldría más a la calle y tampoco se metiera con él. En mi gusto no hay quien mande, conmigo no hay quien se meta. Rutina tiene Morales para Emiliano Zuleta. En mi gusto no hay quien mande, en mi gusto mando yo. Rutina tiene Morales para Zuleta y Muñoz. Oye, Valledupar,